Sonia Aleso acaba de terminar este acto importante, una plaza colmada. ¿Cuál es el primer balance que hacen de estas primeras horas del paro y del acto? Primero decir que es un parazo en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe y en el país. Hoy hay una gran marcha en Córdoba, muchos de nuestros compañeros están allá haciéndole un homenaje al cordobazo. Y este es un gran acto con toda la dirigencia del MOS en Rosario, del Movimiento Obrero Santafesino, que integramos el MCR y la CTA, con otros sectores adhiriendo, con sectores políticos también adhiriendo, planteando la necesidad de que se termine el ajuste de Macri, diciendo basta a un modelo que excluye, a un modelo que trae hambre, despidos, miseria, falta de inversión en educación, falta de inversión en ciencia y tecnología. Así que muy contentos, la verdad, en un día difícil porque no hay colectivos, con lo cual los compañeros y las compañeras llegaron como pudieron, pero un gran acto y una gran marcha. Hubo varios ejes centrales en el acto. Unos tuvieron que ver con las elecciones y otros también con el llamado a unidad, sobre todo teniendo en cuenta que hoy hubo diferentes actos. Sí, yo creo que lo importante es que la gente se movilice, y comparto con lo que se dijo aquí desde el palco, que tiene que haber un acto unitario, que Rosario lo necesita, es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Rosario siempre ha sido la capital del paro, siempre hemos hecho grandes movilizaciones y creo que se impone que haya un acto unitario. Sonia, uno de los ministros justamente de este gobierno decía que 40.000 millones de pesos le cuesta el paro al gobierno nacional. ¿Qué tienen para responderle? Sí, lo que no cuentan es los millones de pesos que Macri nos debe por el correo argentino, que son más que los del paro. Nada tiene que decir de lo que significan las luchas que logran frenar otros ajustes, porque no hay que olvidarse, siempre hay que pensar que muchas de las luchas de los obreros, del movimiento obrero argentino, tuvieron que ver con conquistas que hoy son beneficios para todos los argentinos. Cuando uno va y cobra el aguinaldo, muchísimos, incluso muchos votantes de Macri y muchos macristas militantes, no saben o olvidan con facilidad que eso es parte de una lucha que costó años al movimiento obrero, ni hablar de las vacaciones o de los derechos en cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Si no fuera por el movimiento obrero, y el argentino tiene una particularidad que en eso se distingue de América Latina, porque nosotros somos en América Latina el sindicalismo con mayor tasa de afiliación y con mayor fuerza y movilización. Por eso el poder quiere destruir a los sindicatos, porque la verdad que Macri es muy amigo de algunos sindicalistas que dan vergüenza, pero sin embargo ataca a otros que pelean. Entonces la pregunta es, ¿a Macri le molesta el sindicalismo? No, a Macri lo que le molesta es el sindicalismo, que no es cómplice del desastre y el ajuste. Muchas gracias, Sonia. Gracias por todo. La negrita. ¿Cómo estás? ¿Bien?